www.lavaca.org. Echado al viento. Transformación milagrosa que es alegría de alegrías. Así, la pena se mata con el canto. Seno nutriente y maternal, cuenco fecundo en un vientre de estrellas, sabiduría de semillas en ollas de barro, humos sabrosos que suben. Así las noches se hacen días y se hace agua luminosa la boca de la huarmi, la mujercita cantora. Pachamama sumah mama, pokoi nikita kowaiku. Pachamama sumah mama, pokoi nikita kowaiku. Nokaikuta kuskachaspa, kusiskata kirisyaiku. Nokaikuta kuskachaspa, kusiskata kirisyaiku. Se hace una con el cielo en su sonoro viaje. Sonido visceral, esencial, fuente y refugio. Hueco y rayo. Jamuña ña kuna iguau, pay chagra kuna picanchasum. Jamuña ña kuna iguau, pay chagra kuna picanchasum. Pantimil malfinica, wan aketa wan chayaikusum. Pantimil malfinica, wan aketa wan chayaikusum. Y estamos escuchando a una mujer que representa muchísimo a las cantadoras andinas. Es Luzmila Carpio, que comenzó su historia musical allá por los 70 interpretando huaynos y tonadas festivos y bailables. Pero poco a poco fue descubriendo el poder de su voz. Y cuando tomó conciencia de que el canto llegaba más allá, comenzó a dedicar su carrera a fortalecer la historia de su pueblo. Su canción se convirtió en una fuente inagotable de la espiritualidad y los principios del Tahuantín suyo. Hoy en día, esta hermosa boliviana nortepotosina es la embajadora de Bolivia en Francia. Estamos escuchando a Chamamata Ticanchazún, que quiere decir adoremos a la madre tierra. lavaca.org